Alberto Mancilla era un humilde carpintero. Te dejo esta silla. ¿Me la puedes cepillar un poquito? Porque viste, como que está media rasposa, ¿viste? Una silla radioactiva. ¡Ah, la puta madre! Me clavé una astilla a la concha de la lora. De pronto, todo cambió. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¡No! El humilde carpintero dejó de ser un humilde carpintero para pasar a ser Mancilla, el extraordinario hombre silla. ¡Oh, maldición! Esa silla me ha dado superpoderes. A partir de ahora, combatiré al crimen y seré el hombre silla. ¡Mancilla! ¡To the rescue! Combate el crimen, ayuda a los pobres e indefensos y le cede el asiento a las ancianas en los colectivos. Mientras tanto, en el banco de Capital City... Oye, tranquilos, eso es un asalto. ¡Que nadie se mueva! ¡Ey, maldito ladrón! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Atrás, maldito Mancilla! ¡No podrás contra mí! ¿Qué te crees, hombre barniz? ¿Que puedes derrotarme con tu pincelito maraca? ¡Te plastificaré, maldito! ¡Oh, no! ¡Toma! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Aya! ¡Ahí tienes! ¡Nadie puede con mi super fuerza de roble! ¡Oh! ¡Oh, hombrecilla! ¡Por favor, ten piedad! ¡Ten piedad! No hay piedad para los criminales como tú. ¡Toma! ¡Oh, no! ¡No me asillas más, hombrecilla! ¡No! Cuídense, villanos. Aquí está, hombrecilla. El increíble hombrecilla. Muy pronto, ¿por qué nos importa?